flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Hola a todos, auditores y auditoras de Radio Placeres y las radios que nos enlazan en este momento. Comenzamos una nueva edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena en vivo por Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial y www.radioplaceres.cl. Del mismo modo, enlazados en este momento con Radio Curruf, la señal del viento para todo el Gualmapu. Y la puedes escuchar por radiocurruf.wordpress.com. Del mismo modo, nos están enlazando en este momento los compañeros de Territorio Inquieta. territorioinquieta.wordpress.com. En vivo desde las 21:30 horas para todo el mundo y los territorios que se enlazan a través de nuestras antenas libres a este programa que busca, o pretende al menos, hablar de educación desde una perspectiva subjetiva, crítica y política. Y política parados desde el anarquismo para entender un poco este tipo de interacción humana llamada educación o pedagogía, que en el fondo ha sustentado el crecimiento de nuestras sociedades, pero del mismo modo ha generado muchas veces esa mala hierba que nos ha llevado a la sociedad que vivimos actualmente. Por lo tanto, es necesario ponerlo ahí en entredicho y empezar a cuestionarnos qué estamos construyendo, para dónde vamos y si es realmente lo que queremos vivir. ¿Vale la pena existir en este mundo? ¿O existimos simplemente para construir o vivir un poquito de ese mundo que podría ser? Eso es lo que estamos experimentando acá en Las Flores del Mal, Radio Pasquín. Envío un saludo también a las emisoras que nos retransmiten. Esto es Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, quienes nos retransmiten todos los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandres.radioteca.net. Reemplace la E por una X de Casandres. Radio Ocán desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite. Y esto es los días domingo desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá, a través de su sitio web radiotemblor.org, entre las 15 y las 00 horas nos informan que deambula a través del blog informativo alternativo Las Flores del Mal. Radio Atómica, radioatómica.com.ar, desde la República Independiente del San Martín, en ese territorio conocido como Argentina y dominado por el fascista de Macri, dice que nos retransmite en cualquier horario y cualquier día, ya que tira los podcasts ahí en su programación diaria. Radio Ciudadana 103.3 FM de Montevideo, Uruguay, también nos está retransmitiendo a través de su FM La Gaviota, Radio Ciudadana 100.1033.blogspot.com. Radio Manque de Rancagua también nos informó que nos estaba retransmitiendo. Estoy buscando ahora exactamente cuándo dijo que nos iba a retransmitir, pero de todas maneras les enviamos terrible abrazo a los compañeros y compañeras de la Radio Manque, que sufrieron ahí un allanamiento hace algunos años y después de eso se levantaron con más fuerza y con más ganas para destruir este sistema impuesto. Así que también tremendo abrazo a los compañeros y compañeras de la Radio Manque, que ahora sí que sí, aquí estoy abriendo la información, tengo un corazoncito de la Radio Manque. Dice que nos retransmiten después del conversatorio de la Radio Juan Gómez Milla, atentos a la señal online www.radiomanque.org y en la 102.9 FM para todo el territorio rancagüino. Así que tremendo abrazo, y nos dicen que nos retransmiten regularmente, retransmisión los días miércoles a las 12 pm y también pueden transmitir online. Así que les mandamos un abrazo también a los compañeros y compañeras. En el episodio de hoy vamos a estar conversando ahí algunas experiencias y reflexiones en torno al Kurdistán. Vamos a estar conociendo experiencias de reciclaje, reutilización y también algunas reflexiones que surgen cuando uno se va a enfrentar a algunas prácticas pedagógicas transformativas o al menos ese es el objetivo. Así que le enviamos ya desde ahora un guiño a las compañeras, principalmente compañeras que han iniciado proyectos de educación alternativa, proyectos de educación libre en los distintos territorios y que muchas veces retroalimentan este programa para que estén atentas ahí y puedan también comentar algunas de sus ideas y sus reflexiones. Del mismo modo, vamos a estar escuchando otro ejercicio radial realizado por los compañeros y compañeras de Ubuntu en Espiral, espacio de experimentación educativa, y que realizan un ejercicio de cocrianza, de educación horizontal, y estuvieron con nosotros sus participantes, hombres y mujeres de bajo tamaño, de baja estatura, que nos acompañaron acá en el estudio de Radio Placeres realizando un taller de radio. Así que vamos a estar escuchando el ejercicio radial que realizaron y del mismo modo vamos a escuchar a Yanda, un compañero del centro sur de la Amazonía que también tenía un mensaje ahí para compartirnos desde el año pasado. Este mensaje lo estuvimos difundiendo, pues nos lo compartió en el encuentro de radios y software libre en Quito, Ecuador. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y puedes escuchar las repeticiones por educacionyanarquismo.blogspot.com. Después de este tremendo abrazo apretado a todos los compañeros y compañeras y sus antenitas libres que nos retransmiten, nos vamos con música y volvemos a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. ¿Qué es eso? ¿Es una fisura? Presionemos ahí para que se quiebre de una vez el muro que nos separa de eso que queremos construir. feel blind because I feel blind. Estamos de vuelta en este primer bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación, que está sonando en vivo por la 87.7, por Territorio Inquieta y por Radio Curruf. Y no estoy solo, me encuentro acompañado de Sheika y Capibara, quienes nos acompañarán en este episodio disfrutando de este hermoso y peculiar jardín del cual extraeremos estas maravillosas flores del mal. Bienvenidas, po. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas noches a quienes nos están escuchando. Buenas tardes, buenos días también, porque sale por varios lugares en distintos horarios. Varios días también, sí. Varios días. Con calor, con frío. Sale de distintas maneras este programa. Sí, haciendo distintas cosas, tomando desayuno. En momentos distintos a la gente que nos va a escuchar. No solo acostándose, que deberían hacer todo en este momento. O sea, ya es hora de dormir, decís tú. Los capibaras se duermen temprano. Claro, somos animales de día, creo. Oye, capibara, tengo una duda con tu micrófono. ¿Sí? Porque te siento un poco más bajita que los demás. A ver. Sí, yo también me siento un poco más bajita. Eso. No sé si el audífono no. ¿Se escucha más bajita también en sus audífonos? Sí, aló, aló. Me tengo que acercar más. Igual estoy cerca. A ver, dale. Me acerco más. Ahí sí, pues ahí te escucho, sí. Perfecto. Quizás tengo que hablar más fuerte. Puede ser. No, pero yo creo que era el micrófono. Oye, Napo, estamos aquí porque vamos a hablar de dos temáticas. ¿Con quién partimos? Bueno, preséntense igual, pues no sé cómo quieren presentarse. Si igual esto es un espacio ficticio que se vuelve real en la medida que nosotros le damos forma, color, olor, sabor con nuestras voces y los sonidos. Sí. Bueno, yo esta noche soy Sheika y hoy día lo que me interesa tratar y lo que podríamos conversar en torno a la educación y a las flores del mal es la experiencia en el Kurdistán, que es la experiencia de una revolución integral que por supuesto implica nuevas formas de educación de quienes participan del proyecto. Entonces, Sheika, tú estuviste ¿cómo se dice? Cuando, aleteando por... Aleteando, no, ¿cómo hacen los planeando. Pájaros? Planeando, claro. ¿Estuviste planeando por esos territorios? Estuve planeando por las tierras del Kurdistán, justamente. Para la gente que está escuchando este programa y no sabe dónde queda el Kurdistán, ¿dónde queda? Es una muy buena pregunta porque suena muchas veces muy abstracto desde aquí, pero específicamente es una zona que está repartida entre los estados de Turquía, Siria, Irak e Irán, y es una zona territorial, una región histórica en la que habita el pueblo kurdo hace miles de años y que ahora ha ganado mucha, han ganado mucha fama porque finalmente ha sido un grupo étnico en resistencia que le ha dado una vuelta a la resistencia y que en vez de solo estar resistiendo han hecho un proyecto en concreto que justamente ahora se desarrolla principalmente en la zona norte de Siria, donde está la guerra, como mucha gente sabrá, y en estas condiciones en las que está todo en contra y en estas condiciones de muerte, se ha podido llevar a cabo el proyecto del confederalismo democrático, que es la propuesta política que se tiene en el Kurdistán. Se ha escuchado harto del Kurdistán en cuanto a, no sé, pues las políticas de género, por ejemplo, donde las mujeres tienen bastante relevancia en esta práctica. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco, pero también me gustaría que antes de eso hiciera como una introducción geográfica. ¿Cómo percibiste tú el territorio cuando estuviste ahí? ¿Cómo se veía físicamente? Para que la gente también, aprovechando la magia que tiene la radio comunitaria, pueda viajar a esos territorios sin ese prejuicio del cine hollywoodense que nos presenta prácticamente un territorio de bárbaros con pistola disparándose. Claro. Como decía antes, esa zona que está repartida entre estos cuatro estados, esa región histórica, es el Medio Oriente. Que claro, también suena algo muy abstracto, pero es para ubicarnos un poco. Es el Medio Oriente, es la Mesopotamia histórica donde nace la civilización. Y yo tuve la oportunidad de estar en la parte que está dominada por el estado de Turquía, que es en el sur, en el sureste de Turquía. Y efectivamente es una zona donde se pueden ver las huellas de la guerra. Es decir, hay lugares que han sido detonados por explosiones, hay lugares que han sido bombardeados. La muerte está muy presente, pero lo interesante es que es un lugar donde la muerte está muy presente, pero la vida también está muy presente. Y a propósito del patriarcado o de la temática de género, lo interesante de este proyecto llamado Confederalismo Democrático, que algún día podríamos tener más tiempo de desarrollarlo más, pero lo interesante es que ubica al sujeto revolucionario que en muchas otras tradiciones de izquierda o revolucionaria es el hombre nuevo, etcétera, etcétera, ubica en ese rol a la mujer, porque ubica también que la primera y la más importante de las dominaciones es la dominación que tiene el patriarcado. Entonces, de hecho, una de las ideas principales de teóricamente y prácticamente la experiencia del Kurdistán es mata al macho dominante. Y el macho dominante no solo se trata del individuo masculino, sino que se trata del Estado, de las religiones monoteístas, del capitalismo, es decir, de todas estas extensiones y expresiones de la dominación que aparece en su forma primigenia en la dominación que sufrimos las mujeres y que, como ustedes se podrán imaginar, a partir de esa imagen que hacen las películas hollywoodenses, es verdad, en las zonas dominadas por el Islam, la posición de la mujer es muy desventajosa, por no decir de muy alta dominación. Pero también lo interesante es que conociendo y hablando con chicos kurdos allá, para mí era muy interesante que hombres que estaban criados en el Islam y que vivían en una zona dominada por el Islam hablaran de la emancipación femenina. Y eso tiene que ver justamente con este trabajo político y social concreto que se ha desarrollado en la zona y que tiene en los territorios autónomos, porque donde yo estuve es una zona dominada por el Estado de Turquía, en guerra con el Estado de Turquía, aparte de la amenaza del Estado Islámico, pero en las zonas territoriales autónomas han logrado hacer incluso procesos de reeducación masculina, que eso es muy interesante para pensar en experiencias de educación. Entonces, son mujeres que hacen una escuela de reeducación masculina que dura 9 meses, y por supuesto eso no es casual, es porque tiene que ser un renacimiento, y que se hace a través de un proceso de conocer de historia, de conversar, de cuestionarse los privilegios y de generar nuevas relaciones. Oye, brígido eso, 9 meses. ¿Y partís ahí de forma voluntaria? ¿Alcanzaste a cachar un poco de eso? ¿Cómo llegáis hasta allá? Claro, es algo que se hace en zonas que, como claro, que como se entiende, están en guerra, o son zonas, claro, son zonas protegidas dentro de la guerra, y claro, ahí tienen que postular. Son hombres kurdos que postulan, que mandan una carta de por qué se quieren reeducar, y ahí las chicas que viven ahí, que viven en comunidades de solo mujeres, mujeres que se dedican tanto al cultivo de comida como a entrenarse militarmente para enfrentarse al Estado Islámico, en esos mismos grupos de mujeres generan estos cursos, y los hombres que postulan y llegan pueden reeducarse con ellas, tienen esa oportunidad. Entonces, claro, hay que pensar que es un proyecto que está funcionando a escala en una zona que más o menos alcanza 2 millones de personas. Pero es un proyecto que no existe en otra parte, y a mí me parece que la idea de la reeducación masculina es bien interesante, porque es también plantearse que la emancipación está basada en la emancipación femenina, pero el proyecto político, por supuesto, que no está pensado solo para mujeres. Es un proyecto social comunitario en el que se invita y se implica también a los hombres, pero bajo la condición de que asuman que deben reeducarse y generar nuevos tipos de relaciones con las mujeres, y no solo con las mujeres. Es un nuevo tipo de relación con la naturaleza, es un nuevo tipo de relación en todo sentido. Entonces, se trata un poco de la idea de la genealogía, que es como la ciencia de las mujeres que se está desarrollando ahora en el Kurdistán. Es por un lado puede ser teórico y metodológico, pero es mucho más que teoría y metodología. Es acción, y cómo esa acción puede generar un nuevo mundo, que es lo que estábamos hablando, cómo acercarse más a lo que deseamos. Oye, en vista ya de la duración de estos blogs y de esta radiorrevista, que es más bien breve y busca hacer recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación, ¿qué nos recomendarías a la gente que está escuchando para leer, para escuchar, para ver a propósito del Kurdistán y quizá profundizar un poco más en estas temáticas? Sí, bueno, yo siempre recomiendo un documental que está en YouTube, que es de muy fácil acceso, que se llama Kurdistán, una guerra de mujeres. Y que lo pueden encontrar al tiro si ponen Kurdistán y mujeres en YouTube, y ahí se muestra esto mismo que estoy hablando, de hecho, cómo este proceso de autonomización de los territorios, cuál es el protagonismo femenino en eso, y cómo están llevando a la práctica estas ideas en un lugar, en un escenario en el que está todo en contra. Además, hay otras páginas, hay una página que se llama kurdistanlatinoamerica.org, en el que se actualiza la información, que hay historia, etcétera, etcétera. Hace poco también han salido algunos libros, un libro de un ecuatoriano llamado Carlos Pazmiño, que está solo en papel ahora, que lo edita la editorial Pensamiento y Batalla, pero que lo pueden buscar también, porque explica de muy interesante manera la situación, las contradicciones, el proceso, porque por supuesto ha sido un proceso revolucionario complejo, largo, lleno de contradicciones, lleno de errores, lleno de defectos, pero que en ese libro se puede entender un poco mejor, y desde una visión latinoamericana también. Finalmente, y lo último que me gustaría decir, es que a partir de la experiencia del Kurdistán y de lo que podemos leer y de lo que podemos pensar y cuestionarnos al respecto, lo interesante es cómo lo traemos hacia acá. ¿Cómo traemos esa idea de la reeducación masculina acá? ¿Cómo traemos esa idea de que la emancipación principal es la de las mujeres, porque es la emancipación de la primera y más naturalizada forma de dominación? Pues que implica que entonces todas las otras formas de dominación sean posibles. Entonces, ¿cómo lo traemos hacia acá? ¿Cuáles son las preguntas y cómo podemos aportar también? Estamos conversando con Sheika, que nos comenta su experiencia allí en el Kurdistán y a propósito de las escuelas de formación para hombres, de reeducación para hombres en ese territorio en disputa. Y nos vamos a ir con música, con un intermedio, y volvemos a conversar con Capibara ahora, la experiencia que tenía para comentarnos. Sí, sí. ¿Tenía alguna pregunta, alguna reflexión que te quedó, Capibara, y que quisiera comentar ahora sobre este bloque? Lo tenía, pero creo que terminó contestándolo o no. Sí, es que es un tema súper interesante esto del Kurdistán también, porque llama la atención que es como que se está dando un... se está generando una nueva ideología, así como que podría traspasar el ya viejo socialismo, anarquismo, lo que sea. A mí me parece re interesante esto de la escuela de educación, reeducación como masculina, y creo que lo hemos hablado, pero creo que puedes hablar más de eso, lo de los 9 meses. Es simbólico igual esto de los 9 meses, que sea con mujeres, ¿por qué 9 meses? Ya sabemos qué proceso dura 9 meses, pero sí. Eso, si hay alguna intención de por medio, o si es una... me imagino que sí. Sí, efectivamente tiene la intención de que sea... bueno, primero que sea un proceso largo, porque igual son, claro, 9 meses como intensivos de educarse y de cuestionarse, y que esperemos que se vean en la práctica, pero claramente es también asumir que criados, nacidos, criados y educados en sociedades patriarcales, solo un renacimiento, solo una nueva salida al mundo con nuevas perspectivas te puede ayudar a realmente empezar el proceso de despercudirte del patriarcado, que es algo que llega a hombres y a mujeres, pero sobre todo a los hombres, que llega en el fondo a los cimientos de las personalidades, pues. Ni siquiera es como, no tiene que ver ni siquiera con una cosa ideológica. Entonces yo creo que efectivamente que sean 9 meses es una declaración también de decir, perfecto, se puede, pero tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo interesante. Oye, voy a hacer una pregunta ahora que me envían acá uno de los auditores. Pero le dejamos la pregunta en el aire, nos vamos con la música y todo, y por último la contestamos de vuelta. Nos pregunta acá este auditor, ¿por qué Hispan TV, medio financiado por el gobierno iraní, no difunde respecto de la lucha en el Kurdistán? Plantea ese interrogante, así que nos quedamos con ese interrogante y volvemos aquí en Las Flores del Mal, y vamos a conversar además con Capibara, que también tiene ahí unas reflexiones que compartirnos. Sigues escuchando Las Flores del Mal, educación y anarquismo, .blogspot.com. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. Quiero una muerte tonta de esas que nadie se explica. Pasaría a formar parte de un ingente colectivo, gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos, y olvidaría las cosas que me han hecho daño, gente que no se controla y se comporta de un modo extraño. Yeah. Desde Quito, Ecuador, en el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre, me encuentro con un compañero acá, su nombre y cuál es la principal problemática del territorio donde te ubicas. Hola, soy Yanda Tuaro, que en mi idioma soy Zápara, de Montaguano, soy comunicador. Bueno, vivimos en el centro sur del Ecuador, en la Amazonía. Tenemos el problema de la extracción petrolera. El Estado ha estado vendiendo, ¿no?, nuestros territorios a cambio de grandes, préstamos que hace a otros países como a China. Entonces, nuestro territorio ahora está bloqueado, está por bloque, que próximos años o quizás más adelante empiecen a explotar, pero nosotros como pueblos indígenas estamos en resistencia, en lucha constante, organizándonos a través de los medios de comunicación y otros medios. Así como el pueblo mapuche resiste a las forestales en el sur de Chile, así como los compañeros de Apurímac en el norte de Perú luchan en contra del extractivismo petrolero, forestal, agrícola, y como los compas del Cauca en el sur de Colombia también están peleando en contra del extractivismo, ¿qué mensaje le daría a los compañeros tanto indígenas como agricultores que se enfrentan y la sociedad en general que se enfrenta al extractivismo? Bueno, estamos viviendo en un nuevo siglo, en una nueva etapa de vida. El mundo ha cambiado también, las personas. Vivimos en un mundo de presión hacia la naturaleza, cada momento se está acabando, estamos quedándonos con poca naturaleza, poca agua, pocos espíritus de la selva, de las montañas, del año, del agua, y ya no hay tanta conexión con la naturaleza. Entonces nosotros, los pueblos indígenas que aún mantenemos contacto con la naturaleza, tenemos toda la riqueza cuidando, no solo para nosotros, sino para la futura generación y para el mundo. Y así es que la lucha de nosotros no será en vano, la lucha de nosotros continúa hasta lograr nuestro objetivo, el vivir bien, el en armonía con la naturaleza, el hombre y todo el mundo. Mientras otros quieren destruir nuestro hogar, que es el de todos. ¿Cómo la gente se puede informar si quiere saber más sobre el tema? Bueno, nosotros tenemos una página en el Facebook, es Nacionalidad Zápara del Ecuador. También a través de otros medios, que es como los compas arayacos, también que han luchado fuerte con grandes empresas. Ellos tienen una página de sarayacu.com y ahí pueden ver. Y mi Facebook también, donde publico, es como Inayu Gyanda, para poder compartir ideas y esto, sí. Gracias, hermano. Ya, muchas gracias. Huitzaj. Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Escúchala en esta emisora. Estamos en y en un mundo de lava. Ay, no. Emilia. La nave se ha descompuesto. Vamos al cráter del volcán. Elixir de emergencia. Rápido, Emilia. Vamos. Emilia, di algo antes que mueras. Salimos. Vamos por el aire. La hélice de emergencia. No se escucha. Rápido, Emilia. Di algo antes que mueras. El tesoro está en... En la hélice de emergencia. Se ha muerto. Hemos caído en el mundo de los dinosaurios. Salimos de la nave. Un velociraptor hay aquí. Rápido, Emilia, corre. Corramos antes de que nos atrape. Un tiranosaurio que pelea contra el velociraptor. Ahora viene un gigantosaurio. ¡Rápido, gigantosaurio! ¡Corran! Eso no existe. Sí existe. Es el dinosaurio más grande que un dinosaurio. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Me muero! ¡Emilia, no te mueras! Por eso, los dinosaurios estoy matando, de porque estoy corriendo Park muy rápido. ¡Nos atacan! ¿Por qué metes a Jurassic Park? Porque es muy buena esa película. Sí. Porque yo vi todas. Pero yo solo vi la 1. ¡Qué bueno que vi todas antes de morir! Ahora la nave ya se recuperó. ¡Espérenme! ¡Dos! ¡Nos! ¡Espérenme! ¡Ey, ha derrotado la nave! ¡Nos caemos! ¡Sigamos en el mundo! ¡Acá viene un... ¡Dinosaurio Rex! ¡Un tiranosaurio Rex! ¿Qué? ¡Viene aquí! ¡Que ya está saltando! Está saltando para alcanzar la nave, pero ya estamos muy cerca. ¡Del cielo! ¡Nos pegó con la cola! ¡La nave se cayó! ya estamos en el cielo. Ya nada nos puede alcanzar, pero un halcón peregrino nos chocó en la nave y hizo ahora caer está muerto. Otra vez al mundo de la lava. Y ahora... el paracaídas de emergencia. Yo me estoy quemando. Sí, porque el piso ya se está quebrando y va a llegar la... ¡Ay, me voy a ir sin ustedes en la nave! ¡Ay, igual me voy contigo! Entró lava. ¡Salgamos de aquí, nave de emergencia! ¡Pip! ¡Él dice de emergencia! ¡Ay, no! ¡Sacamos a la Emilia en la otra nave! ¡No! ¡No importa! ¡Me voy! ¡La Emilia se murió! ¡El de un ángel! Como el Mateo que se murió en el mar. Pobre Mateo. Sí. Ahora son, pero ahora la Emilia ya no puede vivir. Se transformó. ¡Soy un ángel! ¡Estoy volando! ¡No! Ahora eres solamente un esqueleto. No, soy... mi espíritu loca. Está vivo, entonces me fui volando. Ahora corre a la nave, Cal. ¡Corramos! ¡Vámonos de aquí! ¡Solamente quedamos dos! Ahora ya no, no soy... igual quedo porque soy un espíritu. Ahora subamos a la nave. ¡Bueno, mascota ángel! ¡Subamos a la nave! ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Tu ángel no! ¡Porque tú puedes volar! Cuenta regresiva para el despegue en 3, 2, 1... ¿Por qué, Emilia? La nave chocó contra el ángel. Adiós. Ya nos morimos todos por culpa del ángel. Queríamos. Adiós. ¡Paracaídas! ¡Yupi! ¡Qué bueno que tengo una hélice en mi mochila! ¿Cómo? ¡Chao! La hélice dice... pesa tanto que el paracaídas no te sirve. Adiós. Lo chao. Sé. Vámonos. Ya me morí. Bueno, solamente quedo yo. Y fin. Listo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Te maté! volvemos a este nuevo bloque del Radio Pasquín, Las Flores del Mal, respondiendo a la preguntita que habían tirado ahí por ahí un compañero muy querido sobre por qué un medio financiado por el Estado iraní no informa sobre la situación del Kurdistán. Y bueno, algo que yo no mencioné antes porque era una idea así bien cortita, bien resumida sobre el Kurdistán, es que son un pueblo sin Estado y que han desarrollado un proyecto político propio antiestatal, en el que no busca su emancipación, no busca la generación de un nuevo Estado kurdo, sino que nuevas formas de organización en las que el Estado no existe. Entonces, por supuesto que un medio de un Estado, y que además un Estado interesado en la lucha del Kurdistán, porque también hay grupos kurdos habitando esa zona, por supuesto que no va a estar interesado en informar de esa lucha, y ningún Estado va a estar interesado de informar que se puede hacer una organización comunitaria sin la presencia del Estado. Eso. Oye, aclarando eso, les comento que me encuentro, acá a mi lado se encuentra Capibara. Y Capibara estuvo haciendo un taller de reciclaje, bueno, un taller medioambiental en una escuela relativamente alternativa. Sí, relativamente, digámoslo así, era una escuela particular subvencionado que estaba abriendo cupos así como para talleres extraprogramáticos que fueran un poco alternativos, salía de muralismo, claro que también es algo así como está pegando, y de ecología. Oye, y a propósito de eso quería hacerte una pregunta y después ya nos vamos a empezar a picar fino, ¿te parece? Me parece. Que en un momento nosotros conversamos sobre la diferencia, porque yo también estaba haciendo un taller de una huerta en otro espacio, y tú me hiciste una aclaración, que no era lo mismo reciclar que reutilizar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que cuando reutilizamos, usamos algo que íbamos a desechar y le damos un nuevo uso. Un ejemplo de eso puede ser por ejemplo, las cajitas de leche que se pueden convertir en billeteras. Eso es un ejemplo de reutilización y no de reciclaje. Reciclaje es cuando ese desecho lo transformamos, vuelve a un estado como más primigenio, no sé si llamarlo así, pero y de ahí vuelve a hacer algo útil. Por ejemplo, se puede reciclar el papel, ¿cierto? Así como cortándolo en pedacitos, dejándolo en agua, metiéndolo en una juguera y va a quedar así como unas ínfimas pedacitos de papel. Eso se puede después, bueno, con un género o algo así, como prensar y secar. Ahí estaríamos reciclando. Es un producto que dejó de ser papel y vuelve a ser papel de nuevo. Puede ser otra cosa después, pero tiene que pasar por un proceso de desintegración. Entonces lo que nosotros mayormente hacemos es reutilizar. Igual ahí toca un tema brígido, porque en el fondo nuestra sociedad actual, nuestra sociedad industrial, reutiliza porque prácticamente la mayoría de los desechos que genera esta sociedad no se desintegran. No, de hecho son súper pocos los lugares a los que podemos acceder para reciclar realmente. Tiene que normalmente ser una industria que esté especializada en reciclaje, por ejemplo las botellas. Es súper difícil reciclarlas por nosotros mismos. Tenemos que acudir a un espacio donde las entregamos, donde van a fundir este plástico y lo van a volver a utilizar. Pierden propiedades. Por ejemplo, cuando nosotros volvemos a hacer papel, es decir, reciclamos papel, no queda de la misma calidad, va desgastándose también y necesita un proceso más industrial para que vuelva a tener esa calidad que tenía en un principio. Es interesante porque al final nos han vendido también dentro de este sistema que ahora está preocupado como por el calentamiento global o porque hay islas en medio del Atlántico de plástico, de basura. Porque nos han vendido esta idea de que podemos reciclar y podemos reutilizar y que así todo va a estar bien, cuando en el fondo, el gran problema acá es el consumo. Nosotros consumimos cantidades exageradas de plástico, todo viene envuelto en plástico, como si el plástico fuera un material higiénico. Cuando ya sabemos, ya está súper comprobado que es todo lo contrario, esto con un poco de calor va soltando, creo que se llaman polipéptidos, o distintos tipos de micropartículas de plástico que contaminan nuestro alimento y que a la larga nos producen cáncer. Así que ahí también el ojo ideológico hay que ponerlo en esto, porque hay mucho interés de por medio en que sigamos consumiendo sin hacernos cargo de qué significa este consumo que estamos generando, toda la cantidad de plástico que consumimos. Eso. Brígido. Pero sí, pues en el fondo el cáncer también es la enfermedad del siglo XXI. Claro. Oye, claro. Capibara, y a propósito de esta experiencia, ¿se te abrieron posibilidades de desenvolverte y desarrollarte como profesora en otros ámbitos y también en proyectos un poco más osados de educación alternativa? En ese sentido también te surgen dudas, y son dudas que quizá hemos compartido en otros episodios también de otras educadoras que también, integrándose a estos proyectos distintos de co-crianza, de educación alejada quizá de los lineamientos del Ministerio de Educación, también se enfrenta a interrogantes, pues, ¿cachai? A dudas, ¿va de la mano con mis ideas? ¿Cuáles son tus dudas a propósito de estas nuevas experiencias que empiezan a surgir? Uf, no, son muchas las dudas, porque al final esto de ensayo y error, entonces uno no sabe muy bien realmente a qué se va a enfrentar hasta que sucede. Yo aún no estoy en ese paso en el que esté sucediendo, pero se está formando un proyecto. Es un grupo de papás que estaban interesados en hacer un espacio en el que ellos se sintieran cómodos dejando a sus hijos con personas conocidas o desconocidas. En este caso, algunos conocidos, algunos desconocidos, porque la idea es que los mismos papás también participen del espacio y que haya una educadora de por medio que esté como... Ahí viene la primera duda, ¿cuál es el rol de la educadora en este espacio? Porque si es un grupo de papás que ya tiene claro cuál es el proyecto educativo que quiere generar, ¿qué hace ahí un educador? ¿Viene a formar el proyecto? ¿Viene a prestar un servicio? ¿Viene a decir cómo se van a hacer las cosas y los demás acatan? ¿Quiere hacer eso esa educadora? Y viene también la duda de cuáles son las necesidades de los niños. Estamos viendo realmente qué necesitan estos niños. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo sé que existen experiencias educativas tales como Reggio Emilia, donde los papás participaban de... para contextualizar, es un grupo de papás que luego de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, en Italia, dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos salir a trabajar, crisis económica, y ambos padres tienen que salir a trabajar, madre y padre, ¿dónde dejamos a nuestro hijo? Entonces un grupo de papás dice, bueno, hagamos un espacio, y los papás prestan en distintos momentos, no sé, su tiempo, o dedican un tiempo, según cada oficio que tengan, y van educando a los niños de una forma cooperativa y solidaria. Pero, por ejemplo, a mí me causa un poco de duda, porque mi experiencia, que son cortitas, pero con grupos de niños pequeños, estamos hablando de que esto se está pensando para niños entre 1 año y 3 años, por ejemplo, genera mucha ansiedad frente a que esté o no esté su mamá, papá. Y si está la mamá y papá de otros niños, ¿cómo se van a sentir? Entonces, la duda es, ¿esto es un proyecto para la comodidad de los padres? ¿O es un proyecto pensado en que los niños estén en un espacio donde se sientan bien, que se potencien, que se sientan libres de... Porque los niños sí o sí van a aprender. Si eso, en esa edad, no hay duda, son unos exploradores y van a querer aprender de todo. Por ende, no necesitamos así como grandes esfuerzos para meterle, ¿qué? Curiosidad. Los niños están llenísimos de curiosidad. Pero es un poco complejo, yo encuentro, encontrar un equilibrio. Además, cuando es un proyecto que es con unos padres que quizás quieran dejar a su hijo en un lado donde ellos se sientan como satisfechos con el lugar, pero que quizás no se han preguntado bien en qué valores los vamos a formar, o sobre su propia experiencia educativa. Todos hemos tenido experiencias educativas. ¿Qué podemos sacar en limpio de eso? ¿Cuáles fueron las desventajas? ¿Cuáles fueron las ventajas de los espacios en los que nosotros participamos de más niños. Bueno, y eso también, como a propósito del reciclaje, cómo vamos a ambientar el lugar. Bueno, reutilizar. ¿Qué cosas vamos a reutilizar? Vamos a hacer juegos que sean infantilizados, es decir, que sean juguetes. Bueno, no sé, puede ser ofensivo quizá esto, pero a mí me ha llamado la atención que en estos momentos en que lo he compartido con niños más pequeños, les gustan mucho las cosas cotidianas. Los objetos, no sé, ya, cucharas, vasos, cosas que ellos ven normalmente. ¿Qué? Cajas. Cajas, sí, les encantan. No tanto quizás todas estos juguetes coloridos y que, no sé, viene Montessori con un montón de propuestas de juguetes, viene, no sé, Waldorf con un montón de propuestas. Y en realidad parece que les interesan más otras cosas a los niños. Entonces viene, yo me cuestiono, ok, ¿quiénes son los que deberían estar formando esto? ¿Nosotros los adultos o los niños? ¿Y cómo logramos, cuando son niños tan pequeños, de 1 a 3 años, que no pueden comunicarse, no pueden comunicar tan bien como sus necesidades, cómo logramos traducir lo que nos dicen para formar un proyecto que realmente esté respetando y realmente esté respondiendo a las necesidades que ellos y ellas tengan? Nos quedamos con esas interrogantes, entonces nos vamos con música y volvemos ya para compartir los eventos que se vienen para estas próximas fechas. Capibara, Sheika, les agradezco haber participado. Bueno, son parte en realidad de estas flores del mal, de este peculiar jardín donde intentamos hacerlas florecer. Y ojalá que surjan más dudas. Esa es la idea de este fanzine radial, de este fanzine sonoro, de que se vayan generando dudas. Si llevamos a cabo acciones parado desde el profesionalismo y desde la autoridad que nos entrega una academia, definitivamente lo que menos generamos son dudas, y sin duda no podemos construir algo nuevo. Vamos con música y volvemos. Thank you.